Acá ya sabemos que tenemos dos monopolios que son Los Molles y el Barrio 140, que nos copan la radio, está buenísimo, se caga de risales. Estamos en todo. Estamos en todo, bueno, y hoy vamos a estar en todo porque va a haber todo tipo de entrevistas, música en vivo, información de cine, un programa cargado. Es que está cargado el ambiente, porque... Mira, arrancamos muy mal con un presidente que no para de insultar y agraviar a quienes piensan de forma diferente a él y a su partido político, ¿no? Porque eso es lo triste, que todo se base en un partido político. Uh-huh. Porque no responden a la gente, responden al partido. Sí. Hay un abismo entre la gente y el partido que hay que saltar ya. Exactamente. Bueno, y esta forma ya no nos sorprende del presidente Javier Milei, los insultos, los agravios, como vos decís, negro, pero también decimos que no lo queremos naturalizar y por eso lo nombramos, y también decir que... tiene sus consecuencias lo que él va haciendo. Ahora lo vamos a escuchar en su propia voz, todo lo que dijo ayer en su discurso junto a un montón de empresarios. Pero bueno, ya están las primeras denuncias que no tardaron en aparecer y tiene que ver con una abogada, con Valeria Carreras, que le responde a esto. Lo vamos a escuchar primero y después contamos de la denuncia. Es decir, la gente entendió que ajustar al fisco es devolverle el dinero a la gente y la gente está mejor. La crueldad, sí, soy cruel, cucas inmundos, soy cruel con ustedes, con los gastadores, con los empleados públicos, con los estatistas, con los que les rompen el culo a los argentinos de bien. Bueno, escuchábamos, aunque usted no lo crea, es el presidente de la nación, cucas inmundos, a los que le rompen el culo a la gente de bien. Los gastadores, los empleados públicos. Sí, que a su vez, hoy es el Día del Trabajador del Estado. Ya vamos a hablar de eso porque también eso fue noticia. Pero acerca de estos dichos de Javier Milei, la abogada Valeria Carreras presentó una denuncia penal contra el presidente, bueno, en este discurso que dio en la Fundación Faro, o sea que todos esos aplausos que se escuchan de fondo son empresarios. Claro, son obvio. La gente de bien, ¿no?, que él nombra. Bueno, entre otras cosas, cucas inmundos, siempre para referirse al kirchnerismo. ¿Al kirchnerismo o al pueblo como cucaracha? Eso no me queda muy claro, porque fije, ¿qué quiere decir cuca? Veo, y bueno, si se refiere al kirchnerismo y también a cucaracha, es como... Sí. Que así es como cree que es el pueblo. La así construcción de un enemigo que es eso. Somos cucarachas, no somos gente de bien. Claro, como y no lo vamos la a gente hacer con la que él se junta. Nunca gente de bien. Yo nunca voy a ser un empresario multimillonario, por ende, tampoco voy a ser gente de bien para estas cabecitas de esta gente. Bueno, no hay que naturalizar los insultos, los agravios, ya sea de parte del presidente, de parte de un ministro, un intendente. No hay que naturalizar estos malos tratos para con el pueblo. El pueblo se merece respeto. Y somos todos parte del pueblo. No nos representa un color político, con ideologías que ni siquiera hoy están muy claras. ¿Cuál es la ideología del radicalismo, por ejemplo? Y de base, no tengo ni idea. O sea, sé qué tipo de perfil quieren para una sociedad, pero eso no es una ideología, es una ambición. Sí, porque, a ver, los partidos históricos en nuestro país fueron también perdiendo un poco esos principios por los cuales fueron creados, ¿no? Entonces, esto, se fue mezclando la ideología. Hoy hay muy claramente una réplica en esta forma de gobernar, de tratar a la población que viene del gobierno nacional, pero que se ve en todas las esferas, en nuestra esfera local, con claridad, ¿no? Ese mismo formato de insultar, de difamar, es la misma línea. Yo lo que creo también es que vivimos... Para mí Merlo sigue siendo un pueblo grande, ¿no? Donde sí. mucha gente nos conocemos desde hace muchos años. Y entonces hay diferencias, ¿no? Porque hay vínculos que tienen 20, 30 años eso de conocernos de vecinos. Y me parece que no es lo mismo que lo que está haciendo este presidente Milei, que gobierna todo el país, totalmente impersonalizado todo lo que hace con un manejo de las redes, ¿no? Tiene otras connotaciones que acá, cuando los gobernantes de turno se suben a esa ola, hay que tener ese ciclo, seguís siendo un vecino del pueblo. Sí. Y entonces, ¿cómo te vas a vincular vos con ese vecino al que insultaste, al que le dijiste cualquier cosa? Yo tengo a veces esas preguntas, porque todos seguimos viviendo acá y nos seguimos cruzando. Sí, sí, hay como una escasez de valores morales. Sí. Arrancamos con Tuti, mirá, son las 9:14 y arrancamos con todos, ¿saben por qué? Porque hoy, ya desde las 9:30, en un ratito nada más, nos viene a visitar Juan Eber, con el que siempre compartimos la información vinculada al cine. Así que vamos a escucharlo a él. También nos va a venir a visitar Celeste Spinelli, que hablamos de ella esta semana, porque es la primera egresada de la carrera de Artes Visuales, y entonces presentó su trabajo final. Lo aprobó con un 10. No podía ser de otra forma. Le dije, qué orgullo que vamos a tener. Bueno, esta estudianta, genia total. Y vamos a hablar de su trabajo final acá, a compartir con ella, con Celeste Spinelli. También nos va a visitar Gabriela Sobrado, que estuvo hace un tiempito acá, pero bueno, siempre sigue... Ellos están produciendo todo el tiempo también. Claro. Entonces... traen ese arte hermoso de Villa. Exactamente, vamos a compartir la propuesta que trae para estos días. Por supuesto, hoy es viernes negro y hoy se juega y hoy hay premio. Hoy es viernes, se juega y hay premio. ¿Pensaste tengo el personaje? ¿Lo pensaste? Sí. Perfecto, entonces ahora te termino de contar y arrancamos con las preguntas para el personaje. Y bueno, por supuesto, como es viernes, además de jugar, además del premio de la Feria Franca que trae la Chini, vamos a tener la musiquita en vivo, porque hoy nos van a acompañar Mari Perla y Martín Ramos. Musiquita en vivo acá para terminar bien arriba la semana. Como todos los viernes. Claro, a pesar de las noticias complicadas, meterle un poquito de arte y música, bueno, como nos encanta. Muy buenos días, ¿cómo le va, señorita Pamela? ¿Cómo anda? Hola, turca, ¿cómo andás? Yo estoy muy emocionada porque mañana es un día muy importante para nosotras. Ah, ¿qué día es mañana? Mañana es el Día del Orgullo. Ay, pero turca, yo, claro. Sí, sí, yo estoy muy contenta. A veces más o menos. ¿Por qué? Debo reconocerlo acá públicamente. Sí. Porque para mí, sí. ¿Qué querés que te diga? Siento como que se transgiversan un poco las cosas. Todo este Día del Orgullo sí. se festeja porque no es un festejo en sí, en realidad. Claro. Es una forma de reclamo y de protesta. Entiendo. Porque tenemos derechos. Exacto. Y esos derechos son los que se tienen que visibilizar. Sí. Y si no hablamos de los derechos que tenemos, o sea, como yo... como soy, o cualquiera que es más o menos parecida a mí, una sí. travesti con todas las letras, sí. que quiere trabajar dignamente, ya tiene sus problemas. Porque no, la sociedad no te acepta todavía. Te entiendo perfectamente, turca. Convengamos que vivimos en una sociedad que sigue siendo bastante machista, ¿no es cierto? Todavía los varones tienen privilegios. Exacto, sí. pero no solo los varones, las mujeres también son machistas a veces con una. Es cierto, es cierto. Siempre nos ponen en un lugar así horrible. Sí. O de conflicto, y nosotras no somos para eso, no estamos para eso. Somos una persona común y consciente que nos gusta vestirnos y nos sentimos identificados de una forma determinada, y eso hay que respetar. Bien. Nada más que eso. Bien. ¿No? Y después el resto, podemos hacer cualquier tipo de actividad. Uh-huh. O sea, esto que yo digo siempre, que estoy agradecida con la Pamela, que siempre me ayuda y que siempre me escucha, es una persona... la verdad, muy humana. Y eso es lo que hay que rescatar, la humanidad. Bueno, hay un montón de personas humanas, aunque nos hagan creer que no, pero hay un montón de personas que sí, son solidarias, que son empáticas, que están atentas a lo que le pasa a los demás. Es verdad, es verdad. Y hay que seguir tratando de que más gente se contagie de lo bueno y no de lo malo, como estas cosas que dicen los presidentes, los intendentes, los ministros, que se las pasan difamando el resto. No, hay que empezar a hacer las cosas mejor. Bien, me encantó, Turca, gracias. Vos siempre nos traes mucha reflexión a esta mesa y está buenísimo. Entonces, ¿están organizando algo por el Día del Orgullo? Sí, sí. Hay bueno, a nivel nacional, sí, por supuesto, que se hace la marcha como siempre. Y a nivel local, que eso es lo que nos interesa, también se hace la marcha en la Plaza de la Diversidad. Bien. Es mañana a las 3 de la tarde. Mañana a las 3. Podés ir con tu mate y no vayas solo ¡ay, vamos a revolearla! No, no revoleamos chancleta. Hablamos y decimos las cosas como son. Bien. Y queremos que se nos escuche, que se nos respete y que nos visibilicen. Perfecto. Bueno, eso. Mañana hoy punto de encuentro. Toda divina vamos a estar. Porque hay que estar divina también. Una cosa no quita la otra, sería. Exactamente. Bien. Se puede estar divina, pero encontrarse con bueno, con el resto de compañeros, compañeras del colectivo. Y acá las compañeras dicen que sin visibilidad no hay derecho. Y es verdad, es verdad, eso sí es cierto. Bien, así que más que nunca, mañana por el Día del Orgullo de, bueno, todo el colectivo lesbianas, travestis, trans, ¿y quiénes intersexuales? No son también. También, claro, porque somos todos parte de la misma sociedad y empecemos a respetarnos. Bien, me encantó. Mañana entonces a las 3 de la tarde en la Plaza de la Diversidad que está ahí al lado del EPIC. Exacto. Están ahí al lado del lujo, del glamour. Bueno, ¿y qué más tenemos? ¡Wow! Estamos hoy un día estamos como muy pleno. Cargadito. ¿Podemos hacer las primeras preguntitas para empezar a jugar? Porque hay todavía más información, pero bueno, hoy es viernes, hoy es un día un poquito para relajar, un poquito de arte que vamos a tener en breve, y juego. El viernes se juega con premio de la Feria Franca, que en un ratito nada más lo va a traer la Chini. Hoy, como siempre es el personaje. Nos pueden mandar mensajitos al 2664003011. Y empezar a preguntar con la respuesta, puede ser sí o no. Nada más. Entonces, nada más. La consigna es adivinar cuál es el personaje que hoy pensó el negro para nosotros. Yo arranco tira, negro. Tira. Bueno, ¿está vivo? Sí. Está vivo. ¿Es varón? Sí. Sí. Bien, vamos a ver si nuestro operador también nos tira ahí alguna preguntita. ¿Es político? No. Apa, lo dudó. ¿Viste que...? No, lo dudé, pero no es político. No es político. Sí, no. ¿Es artista? Tampoco es artista. Bien, o sea, siempre se toma el criterio como de lo más conocido del personaje, por más de que otras cosas lo atraviesen, ¿no? Exacto. No es artista y no es político. ¿Es deportista? No. Tampoco es deportista. Bueno, que la gente nos escriba. Fue un no definitivo eso. No. No, eso quedó muy claro. ¿Es argentino? Sí. Ajá, argentino. Varón y está vivo. Y no es Darín. Y no es Darín. La columna de no es Darín. Que la gente nos escriba al 2664003011 y haga preguntitas para adivinar el personaje del día de hoy. Y se va a llevar un premio de un vale por 10.000 pesos para alguno de los productos riquísimos, deliciosos y que vienen muy bien de la Feria Franca. Te voy a contar que ahí nos manda fotito nuestro compañero Jorge Luna, que él ya se encuentra en la cooperativa de agua. Porque, bueno, hoy va a haber novedades. El Consejo de Administración, cuya presidenta es Belén Gurruchaga, se va a hacer presente hoy en las instalaciones de la cooperativa para ver en qué condiciones está, luego de que el Consejo de Administración usurpador, después de esa asamblea trucha, digamos, del 7 de junio, El Consejo de Administración usurpador tomó posesión del lugar, así que hoy recuperan el Consejo de Administración que estaba, recupera el lugar, y hay que ver en qué condiciones está, y para eso los va a acompañar un juez. Así que, bueno, vamos a tener móvil. ¿Con qué se encontrará? Bueno, acá tenemos una fotito. Por ahora parece que está todo tranquilo. Vamos a ver en breve una llamadita. Vamos a tener un móvil en vivo con nuestro compañero Jorge Luna. Nos queda una muchísima información, pero una más para compartirles, que tiene que ver con que hoy es el Día del Trabajador del Estado. Y es el reconocimiento de este día, tiene que ver con, o sea, viste que los días no surgen de la nada, siempre están vinculados a algún hecho, a alguien que hizo algo, alguna situación, lucha, algún avance social. Exactamente. Bueno, y esto tiene una larga historia, y primero es que Germán Abdala, que es un referente del sindicalismo argentino, creador de la Central de los Trabajadores Argentinos, de la CTA, en 1987 él también fue diputado nacional. Entonces él fue el que promovió lo que son los convenios colectivos de trabajo, que son el marco legal que le da derechos a los trabajadores del Estado, por digamos, sintetizar, por resumir. Y en el 2013 se hace ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, presenta una iniciativa que fue aprobada, donde se reconoce el 27 de junio como el Día del Empleado Público. Bueno, ¿qué pasó? Antes de ayer, nuestro vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo lo siguiente. Vamos a ver si lo escuchamos. En otro orden de cosas, contarles que en un decreto, a través de un decreto, se va a firmar en las próximas horas. Vamos de nuevo, ahí está, vamos de nuevo. En otro orden de cosas, contarles que en un decreto, a través de un decreto, que se va a firmar en las próximas horas y que saldrá publicado, por supuesto, en el boletín oficial, el presidente eliminará la jornada no laborable correspondiente al Día del Empleado Público. El Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático ni gozar de cualquier otro privilegio que el sector, que el trabajador del sector privado no tiene o carece, teniendo en cuenta, por supuesto, que ese día es pagado con el sueldo de cada uno de los contribuyentes de este país. Trabajar en el Estado es un servicio para atender al ciudadano que todos los días se esfuerza. Uy, se cortó, ahí sigue. Fuerza para llevar un plato de comida a su familia y que de manera directa o indirecta es responsable del presente y del futuro del país. Esta medida va en consonancia con la concepción del Estado que tiene este gobierno. Está para allanar el camino de libertad a los argentinos, no para entorpecerlo. La Argentina, que rendía culto al estatismo y al sector público en detrimento del privado, es cosa del pasado. Bien, estábamos escuchando a nuestro vocero, Manuel Adorno. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Johnny? Aquí. Johnny, bueno, hoy escuchame estamos una cosa, acá. A mí me parece que es loco, ¿no? Eso es fantástico, porque la verdad que hay que reconocer lo privado por sobre el Estado, porque esa es la parte que le falta al argentino, reconocer el privado con todo lo que significa. O sea, para mí como empresario es mucha dedicación, mucho dinero que tengo que invertir. Sí. Y bueno, yo quiero que me lo devuelvan, ¿viste? Johnny, ¿vos conocés quiénes son los trabajadores del Estado? Cucas, son todos cucas. No, escúchame, por ejemplo, un docente es trabajador del Estado, quien te atiende en el ANSES, te ayuda a hacer los trámites, trabajador del Estado, los enfermeros, los médicos son trabajadores del Estado, ¿no? La gente que está en parques nacionales es trabajador del Estado, los técnicos del INTA son trabajadores del Estado, los médicos, decíamos recién, la policía también son trabajadores del Estado. Estado. Bueno, toda esa gente tiene una función y te garantiza, no sé si vos, Johnny, dónde te atendés, si vas al hospital. Acá hay muchísima gente que va hospital, al hospital. En mi vida pillo un hospital. Claro, vos vas al sector privado. Pero por supuesto, porque ahí es donde está. Hay colas enteras de gente que se atiende en el hospital. Pediatras, ¿no? Psicólogos, enfermeros, todo. Inclusive gente que tiene obra social va al hospital también. Todos esos son los trabajadores del Estado, Johnny. Sí, pero es como que suena que es mucha gente, ¿no es cierto? Eso no tenía esa dimensión. Y muchas veces no alcanza. ¿Viste cuando vemos las colas largas en el hospital o en las escuelas? Ay, ¿no es que no tienen otra cosa que hacer, entonces se amontonan? Claro, no es que están con tiempo libre y se quieren juntar ahí. No. Yo pensé que era pura vagancia, la verdad. Van a buscar su turno, tienen que esperar horas. Ahí el otro día una vecina dice, fui a las 12 de la noche para conseguir mi turno. Bueno, eso es porque también esos trabajadores están estallados. O sea, te atienden gratis. O sea, mínimo, espera. Claro, como 7 horas de espera más o menos para tener el turno para de acá a 2 meses. Si hay una urgencia, ay, ay, ay, qué complejo. Pero no es culpa de los trabajadores del Estado, ¿no? Es culpa que muchas veces los privados también se hacen los otros en relación a la atención de las obras sociales. Y bueno, mucha gente termina en el hospital público, por ejemplo. Una consulta. ¿Los trabajadores del Estado son gente o gente? No, casi gente. O sea, está la casi gente, que serían ellos, la gente que, bueno, capaz que como ustedes, no sé. Y después la gente, es que la gente de bien. ¿Qué es lo que habla el presi? De la gente de bien. La gente de bien, tenemos como estamos sobre el resto y no lo quieren reconocer y no se vira. La verdad que no sé qué pasa. Tiene que volver a la época del esclavismo. Johnny, mira, una cosa que te recomiendo. Viste, el Día del Trabajador del Estado, decíamos recién que no fue de la nada. Es porque los trabajadores del Estado se organizaron, hicieron una propuesta, un reconocimiento. Si los trabajadores privados quieren tener su día, se pueden organizar también y hacer los reclamos, por supuesto. O sea, convengamos que es muy vago. O sea, yo como privado, si quiero me voy una semana a pasear y listo. Claro. O sea, no le tengo que rendir cuentas a nadie. Vos, ¿entendés? Pero todo lo que vos ganás es en base a lo que otros laburan. Pero por supuesto, ellos se trata del mundo. Yo tengo que pisar al resto. O si no, yo estoy arriba. No, ni el mundo se trata de algo mucho más equitativo, ¿no? Ya jade acá, este hombre no entiende nada. Deja, Pamela. Deja, yo lo cojo. Vamos a seguir con algo más dinámico. Exactamente. Bueno, lo que pasó es que Manuel Adorni hizo el anuncio para eliminar el Día del Trabajador del Estado, pero la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, hizo una medida cautelar que le salió favorable. Entonces, hoy los trabajadores de la Administración Pública Nacional tienen su feriado, merecido, reconocido por el trabajo. ¿Cómo corresponde? Y nos vamos a una pausa. Nos vamos ahora a un temita musical porque ya tenemos nuestro primer invitado, 9:31 minutos. Musiquita y ya volvemos con más aire fresco hasta las 12. No se vayan. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí. Todos me admiran.

9:39 de la mañana. Seguimos con más aire fresco y lo prometido es deuda. Así que ya tenemos nuestro primer invitado, Juan Ever. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buen día, Juan. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, acá andamos muy ataviados de tareas, de cosas, pero bien, por suerte, con mucho trabajo. Siempre haciendo cosas. Sí, siempre estamos ahí, bueno, estamos a full con el festival, ahí promocionando nuevas actividades, un taller de actuación a cargo de María Eugenia Rigoni y de Cires Algueiro, que son, bueno, dos actrices de la puta madre, estuvieron en algunas de las películas más taquilleras del último tiempo, Cuando acecha la maldad, por ejemplo, es una de ellas. Es un taller de actuación, bueno, que es para octubre, recién para el festival, lo pueden ver igual ahí en nuestro Instagram de Merlo Sangriento, pero bueno, estamos con eso. Y bueno, seguimos también con el ciclo de La Casa del Poeta, uh-huh. Que bueno, es Camino al Merlo Sangriento, que bueno, es un ciclo donde de alguna manera nace como para estimular, mostrar, digamos, al público el cine de género latinoamericano. Uh-huh. Que eso, recordemos los días, bueno. Es los últimos viernes de cada mes, se proyecta siempre una película de cine de género latinoamericano. Ahora está en horario de invierno a las 19 horas, pero por lo general cuando es verano es más tardecito, es a partir de las 20. Pero bueno, ahora lo estamos haciendo a las 19 horas. Y bueno, la idea es justamente el ciclo, la idea del ciclo es difundir el cine de género latinoamericano, porque hay muchas producciones, lamentablemente ahora con más en este contexto, por ahí no tienen la visibilidad que realmente merecen. Entonces, bueno, es importante, digamos, desde nuestro lugar, tratar de justamente darle lugar a esas producciones para uh-huh. que, bueno, el público las conozca. Y bueno, hoy justamente, este viernes, vamos a estar proyectando Me encontrarás en lo profundo del abismo, de Matías Rispau, que, bueno, es una película que tiene muchos efectos especiales. Y bueno, al igual que el Eternauta, pero bueno, por ahí al no haber sido producida dentro de una plataforma mainstream, capaz que no tuvo esa visibilidad, pero sí tuvo mucho reconocimiento afuera. Entonces, nada, es una peli, bueno, bastante interesante, porque muestra una Buenos Aires también un poco posapocalíptica, con criaturas ahí en la oscuridad. Entonces, me parece que es una película también como para que viene de alguna manera a confirmar que el cine de género en Argentina y en Latinoamérica está en alza. ¿Cómo es la selección de las películas? Bueno, tratamos por ahí de ver, digamos, lo que se ha hecho en los últimos años, tratar también de por ahí ir variando los subgéneros dentro del terror. Por ejemplo, este año nosotros comenzamos a proyectar empezamos con Historia del Oculto, que es una película que tiene un poco de suspenso, terror, con una combinación de los thrillers de los 70 que eran medio conspiranoicos, así. Bueno, empezamos con eso. Después, la siguiente película fue Muere, monstruo, muere, que fue más un terror más sobrenatural, más de criaturas. Entonces, vamos como variando también los subgéneros, ¿no? De hecho, después de esta, la próxima es pasar una película que combina acción y terror y comedia. Y tratamos justamente de priorizar las películas que son de acá, de Argentina y de Latinoamérica. Uh-huh. Esa es, digamos, la premisa básica. Bien. Juan, ¿y qué características, por decirlo así, tiene el cine latinoamericano? Que vos veas que se diferencia con otro tipo de cine. En cuanto al género, que por ahí muchos de nuestras películas por ahí toman algunos puntos, digamos, de la historia, cuestiones sociales, ¿no? Y lo trasladan al género. Yo creo que por ahí nuestro cine de género acá en Latinoamérica trata mucho con eso, juega mucho con las situaciones sociales. No todas uh-huh. no todas las películas, pero sí la gran mayoría. No, por ejemplo, qué sé yo, pienso ahora la que se me viene así es Vuelven, de Isa López, que es una película mexicana que justamente mezcla una típica historia de fantasmas con el narcotráfico, ¿no? Que allá en México, bueno, es algo que ellos sufren, digamos, está muy presente con la situación de calle. Por ejemplo, Historia del Oculto, que la pasamos este año también, tiene una cuestión que toca muy de fondo la época del proceso militar, digamos, muy de fondo, uh-huh. Igual no explícitamente, pero dentro de ese universo están algunas cosas de lo que pasó muy muy muy presentes. Entonces yo creo que eso es lo que tiene nuestro cine, que tiene por ahí una impronta de nuestra historia. Uh-huh, entonces me parece que eso está bueno. Y aparte, el Hollywood, de alguna manera, al ver cómo lo que se está produciendo acá en Argentina, los vienen a buscar. Vienen a buscar acá los directores y directoras de acá. Ah, eso está bueno. Sí, sí. Bueno, y cuando Acecho la Maldad, que fue una de las películas de terror, creo que más taquilleras de los últimos tiempos, también toca muy de fondo el tema de lo que nos está pasando ahora. Se adelantó un poquito en ese momento, se estrenó la peli en el 2023 y bueno, tocó un poco este tema de, ¿no?, de dentro de una película de posesión demoníaca, ¿no?, totalmente diferente, porque la posesión es tomada más como una especie de enfermedad, de contagio, agarra, digamos, está situado justo también en una región del campo y toca muy, muy de fondo así lo que pasa con Monsanto y todo eso. Entonces, bueno. Pero está muy de fondo, digamos. Claro. Es algo tiene algo social y algo de fantasía. Claro, entonces me parece que eso está bueno. De hecho, uh-huh. Bueno, también a nivel también grande, Guillermo del Toro, que es un director mexicano, también tiene dos películas que tocan la Guerra Civil Española. Uh-huh. Yo creo que por eso se destaca tanto, ¿no? ¿Por qué te pensás que el género de terror atrapa tanto? ¿Hay algo ahí? Porque creo que de trasfondo. Sí, porque creo que a todos nos gusta, creo que todos compartimos un miedo en común, ¿no? Sí. Creo que todos tenemos miedo a diferentes cosas, pero lo compartimos. Entonces yo creo que eso, en una sala de cine, compartir, uno se siente seguro, ¿no?, de alguna forma. Creo que hay algo que hermoso en eso, digamos, de sentir miedo y de ver una película que por ahí, a través de esa película, uno también lo puede de alguna forma exorcizar, ¿no? Sí. Entonces, me parece que tiene. Y aparte también que, por lo menos yo en lo personal, encuentro también en el género una manera por ahí de contar, por ejemplo, esto que hablábamos, ¿no? Cosas de la historia que han pasado, uh-huh. ¿no? Que por ahí quizás a mí me llega más a través del género fantástico que si fuera una película por ahí más de corte realista, ¿no? Más literal. Claro, más literal, sí. Qué sé yo, algún documento. Lo veo, no tengo drama, pero a mí me llega más por ahí a través del género. Por ejemplo, bueno, Argentina 1978, que es una película de terror que está en HBO Max. Que es ahora es la segunda película más vista en la plataforma HBO Max, una película argentina, toca justamente muy de fondo el tema de la dictadura militar a través del género de terror. Entonces, por eso, yo creo que encuentro también eso en el género, una manera como por ahí de contar nuestro cosas del pasado que por ahí no están, uh-huh. no fueron tan buenas, pero a través del género, ¿no? Acá hacemos muchas entrevistas, sobre todo los viernes, pero en general siempre el arte está muy presente. Sí. Y me parece que siempre llegamos a la misma conclusión, que es una súper herramienta el arte para ir masticando un poco todo lo que nos viene pasando, ¿no?, en este contexto. Así que está muy bueno esto que vos decís. Y volver a esta sensación, a esta emoción que es el miedo, que a veces hasta cuesta asumirlo. Pero sí. Bueno, de pronto compartido con otros en una sala, no en un contexto un poco más cuidado, está buenísimo. Sí, yo creo que eso es lo que por ahí tiene el género de terror. Y más cuando por ahí está, digamos, no quiero decir bien hecho, pero bueno, cuando está construido de una manera uh-huh. que a uno le llega, es muy fuerte, puede ser muy muy muy muy poderoso, digamos. Cuando entras ahí en la película de alguna claro, forma, cuando uno entra en la película, y también eso, hay como una manera, como digo, todos creo que le tenemos miedo a algo. Sí, todos sí, le tenemos sí, miedo a algo. Uh-huh. quizá algunos le tengan miedo a la oscuridad o a lo que hay o a lo que haya ahí en la oscuridad, al le tenga miedo al otro que también está, o sea, entonces ahí creo que nos conectamos profundamente. ¿A qué le tiene miedo Juan Ever? No sé. ¿A qué le tengo? No sé si le tengo miedo a algo. Salió así de en realidad quizá por ahí podría decir la oscuridad, porque de chico me pasaba mucho eso, a lo que puede haber ahí. Uh-huh. Sí. Pero la realidad es que nunca lo pensé si le tengo miedo a algo, digamos. Uh-huh. Algo en particular, sino más bien algo, claro. En particular. ¿Tuviste algún encuentro paranormal? ¿Algún encuentro? No, sabes que no tuve ningún encuentro paranormal. Siempre dije, estaría capaz, me gustaría, pero después digo, mejor por la duda. Lo imagino. No, creo que, a ver, estoy intentando. Una vez recuerdo cuando así éramos muy chicos, que estaba en Buenos Aires, estábamos en un cumpleaños, y me acuerdo que me había dormido y se ve que atrás del lugar donde estábamos de ese cumpleaños se ve que había una casa vieja, y me acuerdo que recuerdo haber visto como velas así en esa casa. Sí. Era una casa como media vieja, pero yo era muy chico, tengo como esa imagen, pero encuentro así paranormal nunca. Sí, me acuerdo que cuando llegué acá a Merlo de muy chico, tenía 9 años, era año 1999, que acá, bueno, todavía era campo, digamos. Claro, sí, estaban las mucho más árboles. Sí, no había las construcciones que hay hoy en día, y siempre me fascinó, digamos, el bosque, ¿no? Hay una peli que a mí de chico me traumó mucho, que es La leyenda del jinete sin cabeza. Es una película que me encanta, de Tim Burton, y justamente el bosque y todo eso yo lo relacionaba mucho con acá, con Merlo, digamos. Claro. Entonces como que había como un encanto ahí, pero no, nunca tuve un encuentro así paranormal. En cambio, mis amigos sí han tenido, sí han visto, no sé, platos voladores. Mi viejo, una vez que salía mucho a caminar por ejemplo, Pasos Malos, también una vez vio un plato volador. Me acuerdo que no fue un encuentro paranormal, pero sí me acuerdo que encontramos una manta roja, copas ahí en la sierra, porque bueno. Estaba la gente, mucho eso, la magia negra, sí, eso sí. Ah, y una vez me estoy acordando, también encontramos, creo que en Damiana Vega habíamos encontrado como un, no es un epitafio, es como, ahora no me sale, pero esto que están los cementerios con el nombre de la persona. Ah, sí. Ahora no me sale. Una placa, pero la no sé placa, cómo... Claro, sí. Encontramos una placa tirada ahí en el arroyo y dije, después no lavamos la agarramos y después no lavamos las manos por la duda. Generalmente esas cosas suelen estar como cargaditas de una energía. Sí, eso yo sí creo mucho, digamos, en eso, en la energía de los lugares, de alguna manera, que si pasó por ahí algo trágico en una casa, que creo que eso también tiene la historia de fantasmas, por ejemplo, juega, de las casas embrujadas, juega mucho con eso, con por ahí cosas que hay, digamos, y que siguen estando ahí. ¿Y te sirvieron de inspiración alguno de estos relatos, algunas cosas que viviste para armar tus propias? En algunos casos y en otros por ahí no tanto. Por lo general, por ahí trato de pensar también en estas cuestiones, ¿no? Por ahí en las atmósferas, ¿no? Por ahí la sensación que me generó eso, quizá, ¿no? Claro. Eso, por ejemplo, esto, lo del bosque que contaba y todo eso, bueno, trato por ahí a veces, cuando estoy escribiendo, volver a esa sensación, que a la vez también es, como digo, es hermosa, qué sé yo. Contaba esto, la leyenda del jinete sin cabeza, me da miedo el bosque, pero a la vez como que, no sé, tiene algo mágico ahí, ¿no? Sí. Está buenísimo. Bueno, Juan, volvenos a repetir la cita, ¿no? Cuando bueno, es día, hora. Va a ser hoy, este viernes, a las 19 horas en la Casa del Poeta. Proyección. Me encontrarás en lo profundo del abismo. La entrada está a 2.000 pesos. Muy popular. Sí, sí. Tratamos eso también de que sea accesible. Me encontrarás en lo profundo del abismo, una película argentina de Matías Rispau. Bueno, los esperamos para esta cita y recuerden también que bueno, estamos con Merlo Sangriento también, que todavía falta, pero bueno, estamos ahí, cada vez va faltando menos, y tenemos una nueva propuesta ahí que es para aquellos que por ahí les gusta la actuación y que por ahí quieren incursionar, digamos, en a ver cómo se actúa en una película de terror y todo eso. Bueno, vamos a tener un taller de actuación a cargo de María Eugenia Rigoni y Siri Salgueiro. Nos pueden escribir ahí en nuestra página, que es... ¿Cuándo es el taller? Va a ser en la Casa del Poeta también. Eso va a ser en octubre. En octubre. Eso va a ser en octubre todavía. Después vamos a confirmar. Nos vamos bien a ver día. Un par de veces de acá a octubre, así que sí, lo vamos sí, a ir sí, por repitiendo. Eso, pero... ¿Y vos también tenés otro taller? Yo tengo también otro taller que va a ser en Amigues de Merlo, que es Terror en 2 minutos, que la idea del taller es hacer un cortometraje de 2 minutos. Pasé un guión, producir un cortometraje de 2 minutos. Vamos a estar viendo algunos cortos así, por ejemplo, de Guillermo del Toro, de Andy Muschietti, que es un director argentino que está triunfando allá también en Hollywood, como para ver cómo se cuenta una historia de terror en 2 minutos, así rápido. Espectacular. Producción, actuación, hay taller para todas para las... Todo. Es completito, Juan. Sí, exacto. Bueno, siempre es un placer charlar con vos, Juan, seguir sí, y, sí. Actuar. Y actuar. Hay que animarse y hay que seguir haciendo. Bárbaro. Buenísimo. Muchas gracias, Juan, gracias, por la visita. Gracias. Nosotros ya nos vamos a un temita musical, 9:56 minutos. Ya volvemos con más Aire Fresco.

8 minutos, esto es Silla Caliente, en aire fresco, se va uno y entra otra. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, buenos días, Celeste Spinelli, qué lindo tenerte aquí. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un placer para mí estar en la radio, que es algo que me encanta. Pero además, qué lindo el estudio. Oh, ¿viste qué lindo que quedó? Maravilloso. Yo lo vi siempre, porque lo sigo en las redes, supuesto. Los escucho cuando subo al auto, sobre todas las cosas. Pero me encanta la intervención que hicieron las chicas Andreina y Flor. Exactamente. Sí. Flor Manchoff y Andreina Benítez, que estuvieron acá trabajando los domingos, porque el resto de los días siempre hay programas en vivo. Somos una de las poquitas radios, hay que decirlo, que le apostamos mucho, mucho a la programación local y regional. Regional en vivo. Así que tenemos más de 25 programas más o menos que se hacen desde acá. No, una maravilla. No retransmitimos programación nacional, todo de acá. Muy bien, ¿viste? Felicitaciones. Así que bueno, en eso se tuvieron que hacer las chicas un huequito, venir el domingo a trabajar y así fueron armando este estudio. Precioso. Que quedó divino, divino, precioso. Divino. Lo súper disfrutamos y las plantas de vivero El Grillo. Muy lindas también, ¿eh? Están lindas. ¿Te las podés llevar de souvenir o no? Esa no entra en el... No, eso queda acá. Queda acá. Qué lástima porque en casa quedarían muy lindas. Mirá, si cada uno se llevara una hojita de todos los invitados que tenemos acá entrevistados, ya estarían desmantelados hace rato. Totalmente. Claro, no. Bueno, Cele Spinelli y la chica 10. Ay, bueno. Ay, no la sé chica si 10, ¿cómo esa parte no es la más. La hizo, pero bueno. Pero bueno, ya salió en los medios. Salió en los medios así. La sí. primera egresada de la carrera Artes Visuales de la Universidad Nacional de los Comechingones. Así es. Bueno, qué honor, y qué por orgullo. Lo que estuve investigando, sería la primera de la provincia, porque esta carrera está solo en nuestra universidad, mirá, al parecer. Mirá qué buen dato. Si alguien tiene otro dato, que nos corrija, por supuesto. Bien. Pero por lo que estuve investigando, sería así. Bien. Excelente. Bueno, un orgullo. Felicitaciones. Un primero. Orgullo, gracias. No solo digo por mí, porque esto es como yo planteaba el otro día, al margen de que por supuesto que esto es mi trabajo final, que un poco ustedes estuvieron anticipando que yo les debía también esta visita para contar de qué se trataba, porque acá lo importante es el tema, ¿no? Porque el tema que se trabajó en este proyecto final de la licenciatura, recordemos, es 4 años, uh-huh. que en mi caso se hicieron 6, porque fui la primer corte, porque tuvimos un cursillo larguísimo, porque nos agarró pandemia en el medio, claro. porque no nos abrían las materias, pero todo eso uh-huh. se logró superar y se llegó a la finalización de la carrera, y con un trabajo en el programa que yo estudié, digamos, el programa de estudio, vos tenías la opción de optar por, en el último año, materias de gestión cultural o materias de nuevos medios. Uh-huh. Ese programa hoy ya se cambió, ya es artes visuales y está unificado, no tenés la opción de optar. En ese momento, mi intención era la gestión cultural. Uh-huh. Entonces yo me enfoqué en eso, y cuando se plantea lo del trabajo final, lo primero que pensé es gestión cultural en Merlo. O sea, claro. Y lo primero que pensé, honestamente, fue en el espacio Amigos de Merlo. Uh-huh. En cómo se recuperó ese espacio, la lucha de la comunidad, sobre todo artística, ¿no? Los gestores culturales de la localidad, los vecinos uh-huh. que participaron para poder recuperar ese espacio. Porque eso mucho, es el mucho foco, trabajo colectivo. Exactamente, sí. Ese es el foco de la investigación. Uh-huh. La práctica autogestiva para poder recuperar un espacio, uh-huh. que recordemos que en el 2009 al 2016 estuvo tercerizado, sí. sin comisión prácticamente. Se el vino espacio muy abajo cada vez en ese más momento. Deteriorado. Sí. En la investigación, en una charla que tuve con Mariela Percara, me cuenta, yo estaba dando clases un día y una cortina de agua caía por arriba del escenario. Claro. Entonces, claro, ya frente a eso... Un desprecio, ¿no? Por el lugar. Yo me acuerdo que también las propuestas culturales, bueno, eran comerciales, no tenía nada que ver hasta con la identidad local. Claro, y además también poner en valor el lugar en sí, porque uh-huh. este espacio históricamente... tiene un montón de años, fue gestado el 8 de febrero de 1948. Imagínense, como una sociedad de fomento. Después va cambiando, por supuesto, según la denominación legal, a través del tiempo. Pero digo, era un espacio que se instaló como una promoción turística, cultural, pero después abarcó un montón de otras ramas. Y entonces también era recuperar un poco la historia, ¿no? Uh-huh. De ese lugar en Merlo. Todos hemos hecho, nosotras, nuestra generación. La fiesta el egresado, acto de egresado, claro, en ahí. Ese escenario. Uh-huh. Bueno, de hecho, la foto que presento en el final de mi presentación... Sos vos ahí. Es justamente cuando estamos recibiendo el diploma de muy maestro buena. De dibujo del Centro Polivalente de Arte, que tampoco existe más. Sí, también. Que después se transformó por la ley uh-huh. de educación, la modificación... Y hoy es, digamos, una parte de Santiago Beso, claro, sería, ¿no? Quedó ahí adentro. Vos también tuviste tu trayectoria como actriz. Y también tuvimos nuestro... Pará, esa es una parte... Disculpame. Sí. Bueno, nosotros con Alejandro Godoy y un grupo de exquisitos actores. Ensayábamos teatro ahí durante varios meses, cuando éramos adolescentes. Y después, esto es muy gracioso porque esa obra la ensayamos durante mucho tiempo, sí. Invierno, muerto de frío ahí en el escenario de Amigo Merlo. Y ¿de qué año fuimos, estamos hablando? Yo creo que 93 debe haber sido, ¿no? 93, 90, sí, debe haber sido ahí, 93, 94, ponele. Sí. Bueno, nos fuimos a estrenarla a Buenos Aires. Ah, bueno. No, no. Disculpame, disculpame. Sí, Estaban ustedes dos y otra gente y se fueron a Buenos Aires. Tal cual. Para ese momento un montón. Un montón. Sí. Lo gracioso es que fue debut y despedida porque hicimos la obra, que fue un éxito. Fue una adaptación, me acuerdo de un texto. Fue el autor del texto, que no era de acá, era de Buenos Aires, a ver la obra, todos muy contentos. ¿Y quién los dirigía? Juan Morales. Sí, en esa época. Y bueno, y resulta que la hicimos, después volvimos, no se hizo nunca más la obra. No. Era tanto el éxito. Debut y finalización todo en un día. Todo en un solo día. Escúchame, hermoso. ¿Se podría retomar también? No, ¿o no? Yo creo que no es necesario. No, yo creo que tampoco es necesario. No, cada quien hizo. Nos quedemos con el 10 del trabajo final. Claro, sí, por supuesto. Vamos a eso. Hagamos foco ahí. Sí. No, hagamos foco en que es importantísimo tener una universidad pública en nuestra región, donde suma oferta educativa a la Universidad Nacional de San Luis, que tenemos también acá, que eso hace más accesible la educación para todos y todas, que siempre hay que apostar, y yo también agradecía esto, ¿no?, el otro día, porque apostar a una carrera de arte no es fácil, ¿no? Porque el arte, lamentablemente, ustedes venían comentando recién con el entrevistado anterior, ¿no?, lo que cuesta invertir en arte, ¿no? Sí. Hay políticas culturales. Cada vez las políticas están siendo más mercantilistas, ¿no? Entonces cada vez lo menos... lo que pasa con el INT, por ejemplo. Cada vez menos tenemos el aporte a todo proyecto cultural. Entonces, apostar a una carrera de artes aquí en nuestra villa es un montón. Eso, eternamente agradecido. Y, por supuesto, que soy la primera de un montón, porque vienen un montón de futuros licenciados y licenciadas que están ahí próximos a recibirse. Así que eso es fantástico. Está buenísimo. Cuando vos, así como para reconstruir, digamos, los hechos, vos decidiste, bueno, el tema, que en este caso era indagar acerca de todo este proceso de recuperación del espacio cultural de Amigos de Merlo. ¿Y qué hiciste? ¿Tuviste que hacer entrevistas? Sí. ¿Cómo fue ese trabajo final? Lo primero que hice fue acercarme al espacio, ¿no? Poder charlar ahí con la comisión anterior, que me facilitó, me invitó a sumarme también al espacio. Así que bueno, desde el año pasado que estoy participando en la comisión directiva también del espacio. Entramos juntos a la comisión. Entramos juntos con Ale, justo. Ay, qué bueno, arrancaste estudiando y quedaste al toque adentro. Claro, porque en realidad yo empecé en el 2023 a acercarme, a revisar actas, estatutos, todas las memorias que tiene la asociación publicadas, ¿no? Algunas también se han perdido. Hay un montón de archivos que todavía falta encontrar, pero al menos el que está lo fuimos pudiendo chequear. Entrevistas, por supuesto. Entrevistas con otros espacios culturales, porque también acá lo que hicimos fue poner en valor la región, ¿no? O sea, Amigos de Merlo como caso de estudio, ¿sí? Y sobre todo esta metodología autogestiva, que no la vamos a romantizar. Acá hagamos un paréntesis. No es romantizar el modelo autogestivo, sino plantear que es una opción viable, pero que el Estado también tiene que aportar, ¿no?, ahí dentro de sus políticas culturales con los subsidios que correspondan. Claro. Por eso digo, hago hincapié en que lamentablemente cada vez estamos perdiendo más esa parte estatal y cada vez más accesible se hace la autogestión, no por romantizarla, sino por la realidad, digamos. Claro, claro, esto de que, bueno, hacerse cargo desde un grupo de vecinos, hacerse cargo de un espacio comunitario, en el caso de Amigos de Merlo, que es tremenda infraestructura, que también pasó momentos difíciles, porque, bueno, está también la tensión muchas veces con los gobiernos de turno, ¿no? Exactamente. Se hicieron públicas muchas de esas tensiones que tenían que ver con, los papeles, ¿no? Poner en regla el reconocimiento a la comisión. Sí, mismo con otras instituciones también, porque recordemos que cuando la comisión recupera el espacio, solo recupera la entrada lateral y el auditorio y los baños. Claro. Todo lo demás estaba tomado por la universidad. Claro, lo tenía la universidad en una situación que también hubo que tramitar la recuperación de ese espacio. Se tramita, se pone en valor. Por lo tanto, esos espacios también están recuperados. Por eso hay una sala de artes visuales hermosa, recientemente toda refaccionada, donde actualmente está la muestra de Marina y cambia, creo que la semana que viene, ¿no? Sí, eso seguramente después lo contarán de ustedes. De Marina Sánchez. Sí, sí, exactamente. Y, pero bueno, por ejemplo, con la FTU, la Facultad de Turismo y Urbanismo, que pertenece a la universidad, se está llevando adelante el proyecto de recuperación de todo lo que es la fachada del espacio. Uh-huh. Entonces, digo, esos vínculos se reformulan, se reconstruyen y se puede seguir avanzando, que eso uh-huh. es lo importante. Está buenísimo. Y si vos tuvieras que hacer como un análisis de todo ese proceso, ¿qué fue lo más lindo que te dejó hacer este trabajo final? Primero que fue esto como este cierre, viste, así como redondo de llevarme un poco a mí también, a esta mirada situada de todo lo que haber transitado por ese espacio, ¿no? Me nutrió a mí misma como persona, a recordar y a reformular y a repensar cómo se puede gestionar un lugar así. Uh-huh. Lo importante que es sostenerlo en nuestra localidad y para la región. Por eso decía que no solo hablamos de Amigos de Merlo, sino que también de la Biblioteca de los Molles, de La Parra y de todo, digamos, los pros y los contras que tienen estos lugares y que estaría bueno poder sostenerlo. Uh-huh. Eso me parece fantástico rescatar. Está muy bueno porque además también ponemos muchas veces en valor acá que estamos en un territorio donde hay muchas de esas experiencias, a veces no difundidas lo suficiente, por eso bueno, esta radio apuesta también a esa difusión de los proyectos colectivos sostenidos en el tiempo. La mayoría de estos lugares hace muchos años que están sostenidos por vecinos y vecinas, con todo lo que eso implica, ¿no? Que es súper difícil por distintos motivos, porque bueno, trabajar en manera comunitaria, en grupo, es un ejercicio. La economía también te lleva a que muchas veces estás la mayor parte de tu tiempo viendo, bueno, cómo subsistir, entonces te deja muy poquito tiempo para apostarle a lo comunitario. Así todo, habemos en este lugar, hay muchas experiencias. Muchísimas. De trabajo comunitario. Que exactamente, está re bueno. Muchísimas y muchísimos espacios culturales que también, como ustedes mencionaban recién, la Casa del Poeta, un espacio uh-huh. sí, netamente público, uh-huh. hay galerías privadas. Entonces, digo, tenemos una uh-huh. oferta cultural muy amplia sí. que está buenísimo rescatar y fortalecer nuestro corredor, ¿no? De la Costa de los Comechingones, sobre está todo. Buenísimo. ¿Pensaste en hacer algún libro con este trabajo final? Mira, Fernando Saad, que fue mi director. La primicia. Ahí se fue el director. Fernando Saad fue mi director, que es licenciado en comunicación, docente de la universidad, una excelente persona y además generoso porque me facilitaba todo el material. Viste que a veces no todas las personas, uh-huh. algunos te retasean informa. Bueno, no, Fernando no. Y lo mismo, Romina Mateos, que fue mi codirectora, especialista en gestión cultural. Así que yo tuve un lujo ahí, digamos que eso también es muy importante, ¿no? ¿Quién uh-huh. te va guiando en esto? ¿Quién te va marcando? Mira, esto quizás estaría bueno que lo cheques con otros autores. Uh-huh. Sugerencias que te suman, por supuesto. Claro. Que te ayudan a construir y a seguir leyendo, porque esto sí pasó. Durante claro. 2 años leer. Mucha lectura. Que y bancar buenísimo. Todo el proceso, porque en esos 2 años, ¿no? Sí. Uno entra con sus bajones. Obvio, en un momento, a ver, yo soy docente, ¿no? Trabajo en 3 escuelas de la Villa de Merlo. Sumale a eso que ya pasé los 40 hace rato, digo. Entonces, sumale todo sí, eso. Se hace cuesta arriba. ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Claro. ¿Qué estoy haciendo ahora acá? ¿No? Pudiendo estar haciendo otra cosa. Pero el saldo fue positivo. Por supuesto, sí, por supuesto. Bueno, así ¿y el que, libro? ¿Se viene el y libro? Y el libro no se lo vamos a pensar. Lo vamos a pensar. Está bueno. Seguimos participando, digo, porque sigo. Yo soy parte del proyecto también de recuperación de patrimonio de Amigos de Merlo, que está vinculado a la universidad. Así que ahí vamos a seguir haciendo aportes, por supuesto, y quizás en ese momento armemos algo, ya lo estaremos evaluando con el resto del grupo. Queremos la primicia acá. Por supuesto. En aire fresco. Por supuesto que sí. Sí, será. Y sí. Será de ustedes. Bueno, muchas felicitaciones, Cele, la verdad que hermoso el trabajo. Y un aporte también a la memoria colectiva de este pueblo y de esta región, está re bueno, ¿no? Cuando los trabajos académicos también tienen un sentido concreto. Sí, y como yo planteaba también, esto es un primer trabajo, uh-huh, de que el que quiera tomar la posta y continuar, seguramente haya mucho más para escribir y haya mucho más para analizar. Uh-huh. Está bueno como también abrir ahí la puerta, ¿no? De que se generen otras cosas. Así que ya veremos para dónde podemos aportar. Pero me parece interesantísimo, sí, esto, ¿no? Hablar de los lugares emblemáticos, de algunas prácticas, ¿no? Que se están implementando y que en algunos casos son la solución, como también fue, digamos, poner en valor este espacio mismo, esta, uh-huh, radio, que en un punto fue un trabajo colectivo, ¿no? De recuperación. Uh-huh. Está, me parece que hay que buscarle la alternativa a, sí, a la gestión. Exactamente. Ya sea la gestión educativa, la gestión, uh-huh, cultural, la gestión de comunicación. Bien, cuando quiera te suscribís a la radio, se le sí, también. Por supuesto. Acá tenemos varios carteles para los que nos vienen a visitar. Viste, bien, allá está el código QR, es muy fácil. Perfecto. Haces dos clics y ahí ya. Listo, podés ya está, aportar. Ya entré. Bueno, ¿la hacemos jugar un poquito a Cele? Sí, sí, sí. Ay, a ver. Estamos con un personaje. Ay, pará. Que hasta ahora Pame viene tirando, sí, las preguntas. Ah, bueno. Sí, tienen que adivinar el personaje. ¿Es hombre? Es hombre. ¿Es argentino? Es argentino. ¿Está vivo? Uh-huh. Sí. ¿No es deportista? No es deportista, no es tampoco político. No es político. Y no era, ¿qué más era que le habíamos preguntado? Ni deportista. ¿Era religioso? No. No es religioso, es argentino. ¿Para sí, quién tiene la respuesta? Él es el único que sabe y las preguntas se tienen que responder con sí o con no. Y el premio es un vale de 10.000 pesos de la Feria Franca. Ah, bueno. Así que hay que esmerarse. Claro, por sí, supuesto. Totalmente. Sí. Por supuesto. Nosotros ayudamos, jugamos, pero no, nunca nos ganamos para, nada. ¿Es cantante? No. No. No es cantante, todavía no sabemos qué es. Claro, no sabemos qué artista? Es. ¿Era artista? No, dijimos. No, no es artista. No era artista. ¿Es político? No. Está vivo. Está vivo. Y ¿es escritor? Varón. Sí. Es escritor. ¡Apa! Bien. Es escritor argentino y está vivo. ¿De historia? ¡Ah! No te se la puedo, dejo picando, no, chicos, te ¿sí? Puedo creer. Me tengo siempre que ir. Pasa lo mismo. Esto viene es el una, invitado. Exactamente y hace la pregunta eso. Justa. Es una fija. ¿Me entendés? Que hace una hora y media que estamos preguntando y no le pegamos. No, viene la invitada y al hace toque. Dos. Listo, ya está. Todos ustedes. Qué bárbaro. 10:26, la invitada ya está casi. Sacó el personaje, no lo digas. No, si ya lo por supuesto tenés que en no mente. Gracias, Celes Epinelli, por esta visita. Felicitaciones nuevamente por ese trabajo. Gracias. Y bueno, el trabajo ahí va a estar disponible en Amigos de Merlo, cualquier cosa que alguien lo quiera leer, así que va a estar ahí. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes, que sigan gracias los éxitos. Un orgullo compartir contigo. Ay, mi vida. Suscribite y ahí mantener 103.3. Claro, es que la gente se conoce hace mucho tiempo. Si sí, esto es un pueblo. Mucho compartido. Sigue siendo gracias el pueblo, ¿viste? Sigue siendo un, sigue pueblo, siendo un pueblo. Y acá eso nuestra próxima mantener invitada también, ya la conocemos todas desde chiquitas, nos conocemos. Bueno, 10:27, nos vamos a un temita musical y ya volvemos con más aire fresco hasta las 12, no se vayan. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1.000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco. Saoco, papi, saoco. Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco. Saoco, papi, saoco. Saoco, papi, saoco. Cuando pones perla en el collar, tu plan diferente ya no son perla uno. Cuando los cubitos de hielo ya no se guarda hielo, se congela uno. Cuando de noche en el cielo y se vuelve de día, ya todo eso cambió. Cuando el caballo entra a Troya, tú te confías.

Yo ya te dije cómo es la cosa, nadie es perfecto. Yo soy celosa. Seguimos en esta mañana de aire fresco. Son las 10:37 y bueno, este fin de semana en Amigas de Merlo tenemos comienza el taller de El Foco, de entrenamiento de teatro cómico a cargo de la señorita Rocío Spinelli. Mirá, recién se fue la hermana, ahora seguimos, sigue. Hoy nos coparon en la radio las Spinelli. Todos las Spinelli, ¿eh? Son hermanas. Son hermanas, claro. Bueno, sí. Herramientas corporales para la comicidad, interpretación, composición y timing, entrenamiento de teatro físico y vocal, tratamiento de la mirada al público, complicidad y comunicación. Es parte del taller que va a dar Rocío mañana, 28 de junio, a las... ya te digo la hora, que no la tengo bien. De 15 a 18, son 3 horas. Bueno, es un intensivo en Amigas de Merlo con Rocío Spinelli. Y hoy tenemos... ¡Chan, chan, chan! Estamos con Ulises Candia, May Bolinaga, y que vienen a presentar Punto de Encuentro, que es su próxima obra a estrenar en Amigos de Merlo este fin de semana, no, el otro. Exactamente. Bueno, buen día. Buenos a todos, días, a todas, a todos los que andan por ahí. Bueno, como dijo Ale, mi nombre es Mayra. Yo soy una de las directoras de Flora, ¿sí? Movimiento Contemporáneo, que es esta compañía que venimos remándola hace 3 años. Es bueno, una grupalidad muy hermosa. Y estamos a punto de estrenar Punto de Encuentro, que esto va a ser el sábado siguiente, el 5 de julio, a las 21 horas. Bueno, es una obrita, aprovecho ya para hacer una introducción, es una obra que tiene su historia, sí, tiene su proceso, porque acá tenemos al primer bailarín, intérprete, creador, músico de la obra, que es Uli Candia. Que, ¿cuándo fue? ¿Hace 2 años? Para mí sí fue hace más o menos 2 años, en el marco de otro ciclo que organiza Flora, que se llama Pequeñas Danzas, que es en el espacio. Y bueno, y Mai y Matías Mancilla, que otro de los directores de la compañía, me convocó a mí para hacer una obra en el marco de ese pequeño evento que se llama Pequeñas Danzas. Y ahí salió esta obra, y después de eso, 2 años y medio, la reversionamos con muchos más intérpretes. ¿Cuántos intérpretes? No, y somos? Fue, y falta un estadio, porque al principio fueron 2 intérpretes, ¿sí? Ulises Candia con Miranda Torres, que por cierto, bueno, ella ya está en Buenos Aires, la extrañamos, le mandamos un beso. y después la hicimos de 4 intérpretes. Y ahora tenemos el desafío, somos 10 en escena. Así que eso, la fuimos trabajando, reversionando, porque bueno, es una obra muy hermosa que toca una temática que creo que todos nos sentimos identificados, porque estamos eso en un contexto social, no estamos aislados, que trata de los vínculos. Sí. Y no precisamente solo el vínculo amoroso de pareja, sino los vínculos en general, de familia, los vínculos el de la amistad. Y nos preguntamos un montón de cosas al respecto, por supuesto. Eso, cómo construimos esos vínculos. En general, qué procesos nos alejan, nos acercan de esos vínculos. Nos dimos cuenta que hay muchas personas en nuestra vida que a veces solo pasan, pero que dejan huellas muy importantes. Uh-huh. Y hay otras vínculos que perduran en el tiempo durante años y años y años. Entonces, ¿qué? ¿No? Como ahí los movimientos, no sé si del universo energético. ¿Qué pasa ahí, no? Que a veces nos acercamos, a veces nos alejamos, mismo con las amistades. Uh-huh. A veces estamos repegados con una amiga, amigo, y después pasa el tiempo, no nos hablamos, pero no cambia nada, ¿no? Como, uh-huh, bueno, ahí como ese vínculo no se quiebra de alguna manera, sino que hay distancias por la vida misma. Exacto. Pero no se quiebran ciertos vínculos que ya se desarrollaron. Exacto, exacto. Mai, cuando ustedes hablan de obra, ¿es una obra actuada, bailada? ¿Cómo es? Muy bien, ¿cómo buena es la pregunta? Cosa? ¿Por qué? Porque los conocemos de, bueno, qué sé yo, el Uli, que además estuvo el viernes pasado, viste, que va comprando acá. Canta, toda la escena, hacen de todo esta, bueno, gente, entonces, bueno. Compone. Claro, y hay que justamente saber. Por eso está buenísimo, porque la obra contiene la música, la danza y el teatro, están las tres muy presentes, porque nada, de hecho hay partes que son plenamente sonoras, en donde hasta los intérpretes como que realizan la partitura musical, está hecha por los intérpretes. Tiene teatro porque es todo esto en base a una interpretación y no es algo externo. Todo lo que sucede nos está atravesando de alguna manera. Uh-huh. Y eso es lo que creo que intentamos así. Que para mí este fue un proceso en su momento así muy personal que yo tuve con la obra. Entonces eso todo el tiempo está como que quedó impregnado, porque a todos, a Mati, a Mira, a Mai y yo, en el momento que la hicimos nos interpeló y eso quedó. Entonces, uh-huh, la interpretación está muy presente y además la danza en su, que es, me parece que el todos lenguaje. Son bailarines, bailarinas hermosos, tremendos. Uh-huh. Y les iba a preguntar eso, ¿quiénes son los que bueno, ¿querés que lo tenga? Dale, ¿leo? Tengo el listadito. ¿Vamos juntos? ¿Juntas? ¿Querés que vamos leyendo? ¿Tenés ahí? Sí. Bien. En este caso van a ser 10, pero nos estamos preparando 14. ¿sí? Uh-huh. Porque, bueno, sabemos que está complicado. Muchos de los intérpretes, obviamente, tenemos proyectos, familias, hijos, y estamos preparándonos para que, bueno, para el, en el caso que sea, exactamente, reemplazo que sea necesario. Así que, bueno, Noelia Di Laura. La Fátima Grego. Grego. Bonhome. Ah. Luna Rodríguez. La Sofía Acuña. Sí. Mayra Bolinaga. Mayra Bolinaga Otero. Canela Crego. Estefanía Ferreira. Ulises Candia. María Laura Dobarán. Francisco González. Nicolás Zavala. Jerónimo Elrich. Y Martina Alegre Antún. Exacto. Y Matías Mancilla. Espero no habernos olvidado de nadie, ¿no? Yo creo que no, perfecto. Nos olvidamos de nadie. Bueno, así que somos los cuatro intérpretes. Uh-huh. Nosotros, bueno, con Matías, que somos los directores también, la idea es que en un futuro no bailemos más, solamente podamos hacer nuestro rol de dirección. Pero bueno, por el momento. Primicia, así está, viste, conformado. Que acá la primicia puede ser buena o no tan buena, y acá no quieren bailar más, quieren dirigir. Exacto. Bueno, son dos roles súper importantes, sí. También, claro, ambos con una trayectoria muy, muy larga, y a veces da ganas, ¿no?, de cambiar ahí un poco de el rol. No está bueno porque actuar implica mucho cuerpo, imagino, mucho ensayo, mucha dedicación, ¿no? Muchas horas ahí de trabajo con el cuerpo. Sí, y al respecto entonces voy a aprovechar el paréntesis que señala Pame acá, porque como dijiste, son muchas horas de ensayo, uh-huh, mucho trabajo, y esto es gracias también al teatro, a mí de Merlo, ya linkeándolo con la entrevista anterior. Porque bueno, el teatro nos ha abierto las puertas siempre, pero precisamente en este proceso estamos haciendo una coproducción. Uh-huh. Entonces eso nos habilita a tener todas esas horas de ensayo, bueno, sin tener que pagar cada hora, el alquiler de cada hora. Uh-huh. Y bueno, hacemos ahí un arreglo, un acuerdo que para nosotros es fundamental para poder llevarlo a cabo. Claro. Como hablaban anteriormente, sabemos lo que cuesta eso, ¿no? Llevar a cabo la producción de una obra, alquiler, bueno, vestuario, escenografía. Así que realmente el 50% es gracias también a, bueno, al teatro y al INT, al Instituto Nacional del Teatro, que ganamos un subsidio de producción de obra. Y también es una gran ayuda, uh-huh, no solo a nivel económico, sino hay algo más, no sé, más profundo. Un reconocimiento, ¿no? Eso, ¿no?, a reconocimiento, ese trabajo. Un pulso ahí que nos llega a seguir creciendo, apostando, uh-huh, creando, confiando, ¿no?, en nuestro trabajo. Que sí. Bueno. Mencionar, bueno, ya que estamos, también eso, gracias al INT que nos otorgó este subsidio, que eso fue el impulso a que hagamos esto. Mencionar otra vez, que ya supongo que lo vienen nombrando, pero el estado de emergencia en el que está el INT, que hay un decreto vigente que no está permitiendo que el INT use sus fondos como quiera, perdió la... dejó de ser un ente autárquico, entonces, uh-huh, nada, eso, que es un instituto que funciona, que llega tanto a, porque esta es una compañía de movimiento contemporáneo de danza, y aún así llega ese apoyo a nosotros, como se puede ver que todas las grupalidades de este pequeño pueblo, yo que estoy en un montón, que claro, estuve en un montón, por suerte pude formar parte de muchas producciones con apoyo del INT. Uh-huh. Que nada, eso, mencionar que es algo que llega y que nosotros pudimos hacer esto, que nada, yo, a mí también me ha hecho pensar este tiempo, ¿no?, que quizás en un momento en el que el arte tiene que ser, a veces muestra mucho la protesta de lo que está sucediendo, uh-huh, a nivel mundial o del país, uh-huh, y que en realidad también, por ejemplo, esta obra que manifiesta cosas del mundo interno, de nuestra relación con los otros, de nuestra sensibilidad, no está mostrando literalmente lo que le sucede al mundo o lo mal que está el mundo, sino que es algo interno, pero de todas maneras eso también es una resistencia, una forma de luchar con el arte, de mostrar que que para eso existe, ¿no? Para sensibilizarnos, uh-huh. y que por eso se cuarta, ¿no? Entonces, como invitar también a eso, que eso, para eso es el teatro, la danza, para sumergirnos en nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. A pesar de todo lo que sucede afuera, esa también es una forma de amor hacia es todo. Una herramienta de descubrimiento y de autoconocimiento también, ya sea social, individual. Estamos entonces hablando con May Borinaga, con Ulises Candia, que son parte de esta propuesta. Si quieren repetirnos el día, el horario, el lugar para verles. Y también, dale. Ahí va. Y también tienen muestra, Flora, este fin de semana. Sí, vamos a hacer todo, vamos a hacer toda agenda con 20. Es una dificultad, se está complicando cada vez más poder, ¿no?, asistir al teatro, así que pensamos en una entrada la primera semana muy accesible a 6.000 pesos, la siguiente semana del 23, ¿le puedo decir las sí, fechas? Dale, del 23 al 29 de junio las entradas reservando, que ahora podemos pasarle el teléfono, uh-huh. reservando del 23 al 29 están 6.000 pesos, la otra semana que es del 30 de junio al 4 de julio suben a 8.000 y en puerta están 10.000. Bien, estamos transitando esta semana de los 6.000. Así que hay que aprovechar urgente, llamar. ¿A dónde se pueden comunicar? Al 2664-778054. Nuestra productora Gabriela Sobrado, que no la mencionamos antes, que sí. también todo esto gracias a ella. Sí. Así que gracias, Gaby. Eso de las entradas. Y también recordar que esto no lo tenemos mucho en cuenta, pero el teatro regala 10 entradas durante la semana para asistir. Así que no hay excusas. ¿Sí? Uno dice, ay, no tengo plata. Espectacular. Espectacular. ¿Podemos? De lunes a viernes de 18:30, 20:30 están entregando entradas, así que vayan corriendo por sus ¿podemos entradas. ¿Podemos pedirles entraditas acá para ir de fresco y hacer algún jueguito en la semana? Sí, claro. Dale. Me encanta tener el poder del aire, ¿viste? Porque al aire no te pueden decir que no, entonces hay que aprovechar este ahí poder. Ahí es cuando apretamos. Claro. No, espectacular, obvio. Todas las estrategias suman y sirven. Así que gracias por el espacio, gracias por poder visibilizar nuestro trabajo. Y aprovechamos entonces para recordar, quien no sabe aún, mañana, esto es Flora Movimiento Contemporáneo, que es la compañía. Bien. Pero también está el espacio, que se llama Flora Espacio de Arte, es un espacio que está en el Hotel Casablanca, donde uh-huh. antiguamente era el gimnasio, Avenida del Sol 50, hay una sala hermosísima, si no la conocen, vayan a conocerla, donde se ofrecen un montón de clases, obviamente el foco está en la danza, pero hay clases de tela, de acrobacia, bueno, jazz, heels, banshee, yoga, entrenamiento, bueno, hay un montón. Todo. Y todo esto se va a estar mostrando en la muestra de mitad de año este domingo a las 18 horas. Bien. Pasado sí. mañana. Pasado mañana. Bien. Domingo 29, que generalmente ya tenemos la fama, son muy lindas las muestras. Sí. No, pero de verdad son, convocan un montón, porque obviamente todas las familias ahí apoyando a sus niños, niñas uh-huh. Y personas amadas que bailan y que se presentan. Pero bueno. Domingo 29, hora 18 horas. Bien, 18 tempranito. Horas. Y arranca con una gran sorpresa de nuestros amigos, amigas de la comparsa La Candó, de la cuerda de candombe, que vamos a cortar hermoso. La calle y van a entrar bailando, bueno, y agitando. Así que imagínense, así empieza. No se pierdan fiestón. Cómo termina. Fiestón. Genios totales. Bueno, felicitaciones por todo ese trabajo, esa tarea, la posibilidad de tener en esta Villa de Merlo, esta posibilidad de tener clases accesibles y tener también la posibilidad de ver estos espectáculos que son de altísimo nivel a un precio más que accesible y acá a unas cuadras de nuestra casa. Así que gracias, felicitaciones. Eso también mencionar que, permiso, no, que está bueno ir a ver que para quien le interese la danza, el movimiento, Mati y May son profes maravillosos y dentro del elenco hay también un montón de maestres que yo admiro un montón y que está re bueno ir a ver cómo se mueven, o no sé quién va a actuar, si Mati o May, pero también que ellos son profes que dan ahí clases en Flora, que a quien le interese que fije Flora guión bajo espacio de arte, ¿no? Es el, para fijarse ahí las clases, si les interesa. Nada, que buenísimo. Es un privilegio tener a esta gente totalmente. Tan, con tanta experiencia acá cerquita. Así, vamos bueno, a llorar en vivo. 5 de julio. Muy sensibles estos artistas. 5 de julio, 21 horas. No se la pierdan. Y este gracias, domingo Pablo, gracias, también. Ale, gracias a todos, gracias. A todas. Nos vemos el próximo viernes. Bueno, ahí va, el próximo viernes. Una fija acá, Luli. Tenemos la Feria Franja y el Luli Candia todos los viernes. Nosotros nos vamos a un temita musical. En unos minutitos ya tenemos móvil en vivo. Jorge Luna nos está llamando. Así que, musiquita, ya volvemos. No se vayan con más aire fresco. Hasta las 12. Gracias. El maíz y el cereal.

Además de traernos los premios, nos trae la buena onda y siempre la charla y la sonrisa. Estamos con la Chini, claro, de la Feria Franca. Hola, Chini. Hola, ¿cómo Chini, está? Buen día. ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? ¿No? Sí. Sí, viene todo tranqui por todos lados. Muy tranqui la está todo cosa. Muy tranqui. Gracias a Dios. Está todo muy tranquilo. Sí, no, tranqui por donde lo mires. Sí. Decí que siempre está la feria para encontrarse, sí, para comer, sí, algo rico, sí, para darse para pasar un gustito. Un lindo momento, un grato momento. Exactamente. Y ya te estamos viendo con el vale de los 10.000 pesos. El ahí vale va. De las 10 luquitas. En productos de los Sony. En productos de los Sonys. Qué bueno. De los bueno, Sony. De los Sony. Los Sony. Sí. Para quien no conoce, contanos un poquito más de los Sony. Para quien no conoce, les voy a pasar un audio, porque bueno, Ana y Hernán son los responsables, los que llevan este microemprendimiento desde hace 8 años juntos. Nos han mandado un audio porque bueno, estaban medio complicados para comprometerse en venir a la radio y tener este espacio acá. Bueno, pero van así a estar que presentes a través de su voz. De su voz. ¿Aprieto acá? ¿Es el último? El 053. No me va a salir ninguno. ¿Indebido o no? Indebido, pero no. El 053 es sí, este. Bien, ese. Voy con ese. Va. ¿Vamos de nuevo? No se oye. Ahí. La pequeña empresa, los no. No. Vamos ahí a ir escucha, de nuevo. Esto es en vivo. Voy a ir acá. Acá, a ver. Buenos días. Mi nombre es Analía y junto con mi marido Hernán fundamos en 2017 nuestra pequeña empresa Los Sony Alimentos Conscientes. Elaboramos productos a base de materia prima orgánica y o agroecológica. También utilizamos materias primas de productores locales como lácteos, huevos, verduras y algunas frutas. Realizamos panadería y pastelería con harinas orgánicas como las integrales, las blancas, pero también con otro tipo de harinas, como por ejemplo harina de almendras, de girasol, de lino y otras. También realizamos productos sin gluten, sin azúcar, sin lácteos y sin féculas, experimentando en nosotros mismos primero los beneficios de estos alimentos. Desde hace 8 años formamos parte de la Feria Franca y los invitamos a conocer nuestro puesto. Muchas gracias. Ahí va. Bueno, entonces los Sony nos aportan hoy el premio. Los Sony, delicioso todo lo que hacen los Sony. Realmente hacen dulce y hacen salado. Uh-huh. Y bueno, les quiero comentar también que ellos ahora están desde hace un tiempito en Avenida Dos Venados al 700, con un espacio donde tienen su cocina y un espacio de mercado consciente y verduras orgánicas. Mira, Avenida Dos Venados al 700. 766. A ver, ubicamos un poco más. La verdad que no sé exactamente. Sí, la Dos Venados, bueno, la allá arriba donde termina. Imagino que serán las casitas esas que están ahí medio como que hicieron de la Avenida del Sol. Digamos, cuando termina. Ahora lo vamos a buscar. Sí. Bien. O sea que además de la feria, tienen ahí el local. Tienen ese otro espacio buenísimo, diario, digamos, uh-huh, cotidiano, y que por eso, al estar trabajando ahí, hacen viandas y todo eso, a veces se les complica, digamos. No, estos horarios venir para nosotros, los que producimos alimentos, son medio complicados. Sí. Bueno, se le hicimos, sí, difícil. Los viernes, el mediodía, es como, oh, ¿qué más? El peor horario de todo. El peor, bueno, horario, el pero peor era día para que esté cerquita del día sábado. Exactamente, bueno. Para que refresquemos la invitación. Eso es lo que buscamos, digamos, claro, porque estar ahí para que se acuerden que mañana, de 9:30, mañana, a partir de las 9:30, decidimos retrasar media hora horario de invierno. El ingreso, sí, sí. En realidad en verano arrancamos a las 8. Ya lo pasamos a las 9 y ahora a las 9:30 porque está gélido. Claro. Y estamos nosotros solos mirándonos las caras como nos vamos congelando. No tiene entonces sentido. No tiene mucho, claro, sentido. No, un poquito más tarde. Exactamente, retrasamos un poquito. El solcito. Esperando que ya el sol asome un toque, aunque parece que vienen unos días Frescos. Frescos y nublados. Helados. El sábado tiene ahí una nubecita que me asusta un poco, pero bueno. Sí. Nada, ahí estamos, aunque haga frío, aunque haga calor, aunque pase lo que pase, la feria... Firme la Feria Franca ahí. Y con musiquita este con Finder. Musiquita, sí, también, lamentablemente también no nos pudieron acompañar en vivo. Se complicó hoy. Porque bueno, pensaba hoy, ¿no? Luciana, del dúo Charcao, son los que van a estar mañana, me dijo, no puedo porque estoy... En ese horario estoy laburando, en otra... Claro, ¿no? Claro, que puede pasar. Todos tenemos alguna... Otra cosita ahí para complementar el la vida. ¿Tenemos algo de musiquita? Para de complementar Luciana? La argentinidad. Traigo las coplas que me cantaba mi papá cuando en el vientre estaba. En el sur del sur. Hermosísima. Ellos estuvieron acá. Sí. Ella estuvo cantando en vivo. Esa voz sí. Es hermosa. Sí. Ya estuvieron una vez en la feria, ellos, y otra vez estuvieron, algunas veces más estuvieron acompañando a Fede Vázquez. Ah, Fede que también estuvo que acá. Que también estuvo con nosotros, sí. Inaugurando nuestra sesión de cierres de columnas animadas. Claro. Inauguración y final. Todo el... Un mensajito que me dejó también grabado los chicos de... Ah, genial. De Charcao. A Así ver que, si le escuchamos. Vamos. Hola, ¿cómo andan? Acá... Gabriel y Luciana de Charcao Dúo. Buen día ahí a toda la gente de Identia Comunitaria, a Chini, a toda la audiencia. Acá les dejamos un saludo y una invitación para este finde. Bueno, este finde mañana vamos a estar en la Feria Franca haciendo musiquitas latinoamericanas. Así que bueno, les esperamos en este espacio para que nos puedan escuchar y también para que se acerquen a estos espacios colectivos que ofrece la feria, que es un regalo también participar de espacios comunitarios, de trabajo autogestivo. Así que nada, es hermoso poder estar ahí. Presente y poder hacer musiquita en un puestito más. Así que bueno, gracias. Le dejamos un pedacito de una canción y seguimos compartiendo mañana. Aprendí a escuchar la canción del viento por necesidad. Fue casi como un en vivo. Sí, re lindo. Qué lindo. Chini, ¿qué más te podemos pedir? Nos trae comida, nos trae el premio, nos trae musiquita. Ya está. Es re completo, la Chini. Bueno, estamos con la Chini de la Feria Franca. E invitarles a todos a ir, a comprar, a participar, a estar mañana desde las 9:30. Entonces. A 14. Bien, ahí... A visitar, a socializar, a encontrarse con gente. Exactamente, a ser sociales. Sí. De la plaza para arriba. De la plaza, ¿no? Para arriba. Frente, así ya damos las indicaciones acá. Exactamente. No son los nombres de las calles. Ciprés y... Para arriba, para abajo. Entre Becerra y Pringles. Exactamente. Bueno, exactamente. Ahí. Y Becerra. Nosotros estamos hasta la mitad. Sí. Después sigue otra feria que no forma parte de la Feria Franca, pero bueno... Ciprés y Becerra, arranca ahí la Feria Franca. Bien. Espectacular. Y quien se gane hoy el premio va a ir a buscar los productos de los Sony. A partir de mañana. A partir de mañana, cosas dulces, cosas saladas, riquísimas. Delicioso. Yo he comido las dos cosas. Cosas dulces, budincitos, he comido cosas tartitas con... berenjena, he comido las, ¿cómo se llaman? Los palitos salados, las talitas, hermosas, sí. Riquísimas. Y hacen masas también, las bases de las tartas muchas veces las hacen sin harina. harina o con alguna otra harina, pero no sé, con base de calabaza, con base de... No sé, claro, claro. Entonces, bueno. Saludable, hay, rico. Sí, esa combinación que a veces es tan difícil, ¿no? Uh-huh. Que sea, que uno tenga ganas de... Ah, me quiero morfar esa. Claro. Que muchas veces y es no, mucho de verdurita. Sin culpa. Sucede. Sin culpa. Morfar sin culpa. Claro, eso es ideal. Pero bueno. Espectacular. Bueno, y además de la Feria Franca, un montón de otros puestos de comida, sí, de cosmética. Cosmética natural, tenemos tinturas madres, panadería, pastelería, comida sin tac, aceite de oliva, quesos de vaca, de cabra, yogur. Verduras, obviamente, uh-huh. Comida casera, aceite, dije frutas, ya, aceite. Miel, uh-huh. Miel para el invierno, miel, sí, de todo, fideos secos, uh-huh. Las pastas, sí. Sí. mermeladas, sí. Bueno, plantas también, uh-huh. Plantas también. De todo un poco. Sí, mañana, un poco. Feria Franca, 9:30 ahí, de la Plaza para arriba. Del Plaza para arriba. Te vas como la Alciprés, la calle, sí, de la parroquia. Exacto. Ahí, musiquita y bueno, y todo eso que ya nombramos. Gracias, Chini. Gracias a ustedes. Una vez más, te gracias, esperamos Chini. El viernes próximo. Exactamente. Venite con la música en vivo. Espero dale, lograrlo. Dale. ¿Eh? Ah, no, ya tenemos, para el viernes que viene, tenemos el Martín Fernández, che. Que ya, ah, ya nos confirmó. Somos gente bueno, muy, muy planificada. Qué bonito. Gracias a la Chile de la Feria Franca. Sí, hermoso. Nosotros nos vamos a una musiquita en breve y ya volvemos con más aire fresco. Gracias, Chile, por haber venido. Gracias a ustedes. Now. noche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos a Linda Miracoña, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En una artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. 11:24 minutitos y bueno, como decimos, silla caliente porque intentamos darle el espacio a todas las personas que bueno, que lo solicitan y que ya son parte de este viernes, viernes cultural y también viernes de información. Comentábamos hace unos minutitos que en este mismo momento están sucediendo cosas en lo que es la sede de la cooperativa de agua de la Villa de Merlo. Tenemos ahí algunos inconvenientes técnicos para comunicarnos con nuestro compañero Jorge Luna, así que ya estamos en comunicación telefónica con Pablo Cufré, que también es un periodista de la casa, así que le vamos a pedir a Pablo que nos cuente. Buen día, Pablo, gracias por la comunicación. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, no, por favor, un placer. Pablo, bueno, vos te encontrás en este momento en la sede de la cooperativa de agua. Sí, estamos acá desde las 10, que era la hora de la convocatoria. Uh-huh. Se retrasó todo un poco, no sé si están al tanto, pero bueno, les cuento rápido. Uh-huh. La jueza que tenía que hacerse presente 10 minutos antes había límite, sí, de retomar la conducción de la cooperativa, y 10 minutos antes le avisó que estaba enferma y no podía hacerse presente. Uh-huh. Así que bueno, hubo ahí cierta demora, se convocaron testigos, socios de la cooperativa, y bueno, y con gran presencia de medios también, somos varios los que estamos acá. Uh-huh. Se ingresó al consejo y se verificaron los libros. Los libros de actas, los libros del síndico, el balance. No estaba uno de los libros que fue remitido a San Luis, porque se estaban terminando las hojas y había que abrir uno nuevo. Y eso, bueno, es el único que no estaba, el de socios. Uh-huh. Pero bueno, por ahora no hubo mucho, no hubo nada llamativo, digamos, más allá de que las actas que estaban firmadas habían sido elaboradas por el grupo que tomó la cooperativa, la conducción de la cooperativa después del 7 de junio. Las actas que habían hecho estaban tachadas, o sea, cuando se abrieron los libros, las mismas actas estaban tachadas. Evidentemente, estas personas, después de redactarlas, después la tacharon, dado la resolución que restablece al consejo anterior. Mm. Pablo, cuando ustedes llegaron, teníamos información de que se había hecho presente también hoy Eloy Biasi, no sé si estaba... Sí. Estuvo por afuera, digamos, después entró, pero no sé, lo vio después, al momento de ingresar el consejo... El Consejo de Administración Legal, digamos. Uh-huh. no se lo vio por acá. Bien, o así sea que no hubo nada. Obviamente, de la situación de la del que más llama la atención, o que digamos, puede generar algún tipo de continuidad en toda esta situación, es la ausencia, digamos, llamativa de la jueza, ¿no? Claro, como un hecho raro, digamos, de lo que se esperaba de esta mañana. Claro. Entonces, el Consejo de Administración Legal ya tiene en su poder la llave, digamos, y ya estaría en condiciones de poder estar en la cooperativa con los libros de actas, con todo, digamos, la papelería que requiere. Exactamente, es así. Algunas dos o tres cositas que me gustaría también comentarte. Sí. Una es, se produjeron todos estos días, digamos, de ocupación. Uh-huh. Obviamente no se pudo disponer de los fondos porque no tenían firma, con lo cual no se hicieron pagos ni de aguinaldos, que debían haber sido alrededor del 20 de junio, ni de impuestos y otras obligaciones que generan intereses, obviamente le generan intereses a la cooperativa por falta de pago. Claro. Así que eso, digamos, es un perjuicio además para todo lo, para la cooperativa y obviamente y directamente para los socios y usuarios en general, porque eso, no se pudo disponer de los fondos. Se garantizó que se van a pagar los salarios a partir de la semana que viene, así que bueno, eso, me gustaba destacar esto, ¿no? De claro. Que el perjuicio además es económico directo, uh-huh. Porque además hay que controlar ahora las mediciones que se hicieron, los reclamos que hubo, el inventario de los materiales, bueno, todo eso es lo que va a continuar en estos días, desde hoy en adelante. Claro, y también... sí. No, van a elaborar, el Consejo va a elaborar un informe que va a ser público. Bien, perfecto. Y cabe destacar esto que mencionabas al principio, que esos libros, que bueno, este Consejo de Administración trucho decía que no estaban los libros, que se los habían llevado, no solamente ellos, sino los funcionarios. Bueno, sí. Cabe destacar que estaban todos esos libros. Estaban, y este Consejo Ilegal operó, digamos, sobre esos libros porque escribieron uh-huh. actas que después tacharon. Las tacharon. Bien, sí. Bueno. Así que, o sea, bueno, que pensaban accionar en algo, tomaron medidas, que retrocedieron en las medidas porque no pudieron hacer nada. Claro, claro. Uh-huh. Estaba exactamente, estaba el acta de la asamblea trucha o suspendida. Y otras resoluciones, el libro del síndico también tenía varias tachaduras, en 3 o 4 folios, así que bueno, nada, los libros estaban, no era cierto por supuesto que se los hubieran llevado, y de hecho, bueno, hasta arruinaron hojas. Claro, eso, bueno, claro. Y no se puede leer por encimita algo de lo que habían hecho, capaz que vieron factibilidades en lugares... Sí, sí. No, se puede leer, están rayados, cruzados, digamos, con 2 o 3 líneas paralelas, pero son varias hojas, uh-huh. Pero son legibles. Pablo, ¿quién más estaba presente en la cooperativa? ¿Quién tenía estaba los libros? El secretario uh-huh. de la cooperativa, Hernán, estaba el síndico, Malovini, estaba la contadora... y estaba la tesorera, uh-huh. más los testigos, los socios, uh-huh. Atestiguaron, digamos, toda la situación. Bien, perfecto. Bueno, estamos hablando con Pablo Cufré, que está en este momento en la sede de la Cooperativa de Agua de Merlo, acerca de, bueno, esta especie de recuperación después de la toma del 7 de junio de este Consejo de Administración ilegal que estuvo ocupando las instalaciones. Como vos bien mencionabas, Pablo, no sin costo esto que pasó. No. Con consecuencias concretas, una tiene que ver con el no pago, con el atraso del pago del aguinaldo y de los sueldos de los trabajadores de la cooperativa. Sumado, esta semana también dialogamos con el abogado de la cooperativa, Sebastián Ponce, y con la presidenta Belén Gurruchaga, que hacían mención acerca de estos impuestos, cosas que fueron llegando en estos días, que como no se pagaron, fueron aumentando los intereses. Así que bueno, claro. un costo que... Sí. Es costo institucional, uh-huh. que es grave, y costo económico, que es muy concreto. Sí, totalmente. Y lo institucional vale también resaltarlo porque tiene que ver con un intento de tomar una institución, ¿no? Que por suerte se echó un poco de legalidad, de cordura, vamos a decir, y se le puso freno a este avasallamiento. Bueno, Pablo, no sé si te queda algo más para mencionar. No, simplemente para hablando justamente de esta ocupación ilegal, para cerrar, el secretario de la cooperativa mencionaba esto, ¿no? Frente a una pregunta respecto de la intervención, decía, bueno, esto es en definitiva una propiedad privada de de propiedad de los socios de la cooperativa. El municipio no puede entrar a la casa de alguien y decir, ahora está intervenida. Claro. ¿Sí? Es lo mismo lo que ocurrió acá. Es tan ilegal y violento incluso como eso, ¿no? Exacto, sin un marco legal. A la casa de alguien y digo, ahora está intervenida la casa. Claro, y te lo digo yo, porque sí. Claro. Porque soy, sin ningún marco legal que respalde esto. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias, Pablo. No, por favor. No, por nada. Que tengan hasta lindo luego, día. Buen día. Igualmente. Chao. Hablamos entonces con Pablo Cufré desde la sede de la Cooperativa de Agua, informándonos en este momento qué es lo que está sucediendo allí. Nos vamos nosotros a un temita, unos minutitos de música. Ya seguimos, no se vayan, con más aire fresco. Hasta las 12. jabones y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos a Linda Miracoña porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En una artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras preguntan en silencio, el hambre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura. 11 horas 41 minutos, continuamos en aire fresco. Sí, estamos al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, acá estamos, seguimos en aire fresco. Recordemos la consigna para ver quién se gana este hermoso premio de la Feria Franca. Así es. Nos queda nada más que 20 minutos, entonces hay que arrancar jugando o seguir jugando. Recordemos que los viernes se juega. La consigna es adivinar el personaje que en este caso pensó el negro. Solo él lo sabe. Se pueden hacer preguntas con sí, la respuesta sí o no. Y tenemos algunos datos, que es un varón, que está vivo, que es escritor, que es argentino. ¿Sí? Y seguramente va a pasar que nuestros invitados del día de hoy en dos preguntas lo adivinan. Lo sacan. Porque es un clásico. Nosotros estamos toda la mañana preguntando, no lo sacamos, y viene un invitado y lo saca en 5 minutos. Le damos la bienvenida a nuestros invitados. Muy bien, y los hacemos jugar. Le damos jugar. La bienvenida. Nos acompaña Marina Perla, Bonca y Martín Ramos. ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por venir. Bueno, los viernes nos damos este gustazo que es tener música en vivo, difundir algo de todas las propuestas culturales que hay en nuestra Villa de Merlo y la región, que son un montón. Y bueno, cuando vimos ahí el flyer nos enteramos y dijimos, listo, esta es la nuestra. Los invitamos, los convocamos. Así que bueno, gracias por venir Marina y Martín, que ya Martín... viene en otros roles también. Sí, sí, vamos cambiando los roles, las funciones. La gente que es multifacética, viste, bueno, se tiene que bancar esa. Un día de docente, otro día de artista. Bueno, bienvenidos. Negro, ¿le haces vos la preguntita así que arranquen jugando hoy? Les hago la pregunta. No, yo no tengo. Ellos me tienen que hacer preguntas. Ellos yo que respondo. Preguntar. ¿Se animan a arriesgar y jugar un poquito? Para saber, para pedirte pistas. Claro, exacto. Tiro pistas. Que te acerques más al micrófono. Es varón. ¿Está bien? Es escritor. Es argentino y está vivo. Esas son las pistas que tenemos. Y se puede preguntarle al negro respuesta sí o no. ¿Es escritor de la región Cuyo? Ah, mira esa. No. No es. Bueno, escríbanos al 2640030011. Nos quedan 15 minutos de programa, así que hay altas posibilidades de ganarse el premio. Hay posibilidades, todavía hay posibilidades. Bueno, a ver. ¿Es de Buenos Aires? Sí, sí. No es cuyano, es de Buenos Aires. ¿Y escribe sobre algún género en particular? No, es parecido por no, es novelista. Claro, sí, estoy violando la consigna. Gracias, ese. ¿Es novelista? También. Ah, también. O sea, es poeta. O periodista, periodista. Periodista. Ah, bien. Puede ser. Viene más por ese lado. Viene por ese lado. Bueno, escríbanos, mándenos mensajito al 1264-00-3011. ¿Celeste lo sacó? Al toque. Ah, te lo sí, dijo. Sí, lo sacó, la ya tiró y se fue. Ah, Celeste, sí, ayúdanos, sí. Tiranos una... mira, llega otro mensajito acá, si es periodista, justo a la vez. Bueno, vamos, mientras pensamos las preguntitas, vamos a charlar con Martín, con Marina, que este fin de... van a estar presentando, actuando. Sí, sí, vamos a estar mañana. Y como es temporada de frío, no lo hacemos muy tarde, lo hacemos en posmerienda. Es una como si fuera la merencena, como diría mi mamá. A las 7 de la tarde, en Posada Serrana, Loma Linda, en Rincón del Este. ¿Por dónde queda, más o menos, ubícanos? Queda en Ruta 5, pasando la calle de la Usina, 2 cuadras. Bien. Para arriba. Bien. Una cuadra antes de o dos del camping municipal. Ah, bien. Por allá arribita, 7 de la tarde, con comidita, ¿cómo es? Es un cóctel sin alcohol, aviso, porque es horario de merienda. Claro. Pero así, un cóctel serrano que lo hace el lugar, ¿sí? Uh-huh. Casi que sorpresa para mí, así que no digo nada, es sorpresa para todos. Y una degustación. Así que... Y el show que venimos preparando con Martín hace un montón. Hermoso. Hemos hecho una premiere, digamos, en diciembre pasado. Bueno, pero ahora una cosa y después uno está de otra manera y también se cambian cosas en el show, cambiamos canciones, sumamos otras, tiene otra dinámica, así que es un poquito de todo, fundamentalmente cantar, obvio, pero bueno, tiene un poco de cosas visuales, también tiene un poquito de humor, así que... Ah, qué porque bueno. El show se llama Porque Canto, así que... Porque, claro. Yo como este acertijo, tienen que descubrir por qué canto, pero me tienen que escuchar cantando. Muy buena, y me imagino que será un poquito dialogado también. Y sí, además me conoces. Claro, si no dialogo, no alcanza. Qué buena la consigna, ¿no? ¿Por qué canto? Interesante eso también. Sí, y pues, si me preguntan géneros, es de diversos géneros. Es música popular, pero es de diversos géneros. Uh-huh. ¿Popular latinoamericana? Popular latinoamericana. Mucho argentina y popular latinoamericana. Un poquito de rock nacional también tiene que haber, si no... Sí, genial. Sí. Si no... ¿Hay algo a la carta o ya van con una propuesta armada, un poco variadita para todos los gustos? Esta vez es una propuesta armada, porque bien. Tiene determinada dinámica. Uh-huh. Entonces, sí. Bien, ¿y se puede escuchar algo de un adelanto de lo que va a ser mañana? Podemos. Tienen un carpetón. Sí. Que hay un montón de canciones. Hay gente preparada. Ya está toda armada. Sí. Esta es la carpeta del show. Muy bien. Qué gracia. Un adelanto de mañana, entonces. Como un ensayo en vivo podría ser esto. Sí. Dale. Esta es una canción de Alex Cuba. Y se llama Hoy como ayer. Uh-huh. Yo, para escuchar, me saco esto. Sáquenlo. ¿Se escucha ahí? ¿Y acá se escucha? Si no, me enseñas. Todo en vivo, así que acomodamos micrófonos, todo sale de re bien. Felicidad en cada momento. palabras para enamorar nuestros sentimientos. Y vuelvo a amar así, sin esconder quién soy, sin prisa ni temor, sin culpa ni traición. Y baila como lo hace la esperanza, alcanza el grito que resuena en mi garganta. Ella es el centro de mi sol, la razón por la que hoy me quedan ganas, me quedan ganas. Ella me despierta en la mañana, en su versión más natural y delicada. Ella es el centro de mi sol, corazón, por el que hoy me quedan ganas. Hoy como ayer, hoy como ayer. Bueno, muy lindo. Esos aplausos, qué hermoso. Muchas gracias. ¿De quién es esa canción? Él es Cuba. Hermosísima. Muy linda. Te quiero hacer una pregunta. Sí. No sabemos ni vamos a develar por qué cantas, pero me gustaría saber qué es lo que sentís al cantar. Uf, depende de cada canción. Ninguna canción está elegida al azar. Totalmente. Y ninguna te genera lo mismo también, ninguna, ¿no es cierto? Ninguna me genera lo mismo. Pero esta, por ejemplo. A veces elijo las canciones porque primero me atrae la melodía. Sí. Otras veces, y muchas otras veces también, fui aprendiendo que sea por la poesía. Pero siempre es con más la melodía. Y siempre me remiten a algo, o a un recuerdo, o a una imagen. Esta canción, por ejemplo, me parece como un canto de amor muy, muy bello, muy puro. Yo la primera vez la escuché, escuché una versión con Pablo Milanés, y es una belleza. Entonces, por ejemplo, digo, en esta canción, ¿sí? De hecho, está en una sección del show, que es la sección del amor romántico. Ah, tiene su parte. Bien, donde pasan claro. Otras cosas también. Y Martín, ¿por qué cantas y tocas? Yo canto poco. Me agacho, bueno, pero para algo están, así. Para los que están por el video, me agacho porque tengo el micrófono acá abajo. El micrófono es... Tiene prioridad la guitarra. Obvio, siempre. Más lo que tocas que lo que cantas. Más lo que toco, sí. Hace un par de años que empecé a descubrir un poco el no sé si el por qué, sino el cómo. Cómo toco, qué siento cuando toco. Antes por ahí era más automatizado, por llamarlo de alguna manera, o más académico. Y hace un par de años que empecé a darle bola a esto, al sentimiento. Uh-huh. Y me pasa eso también con algunas canciones que me mueven fibras. Uh-huh. Hay unas canciones que siento que se me eriza la piel o se me anuda la panza, pero... Uh-huh. Y por ahí cuando termina esa canción me quedo así todo como en un estado raro y bello al mismo uh-huh. tiempo. Obviamente no pasa con todos, ni todo el tiempo, ni con todas las canciones. Pero hay algunas particularmente, como esta, por ejemplo, que, uh-huh. que me genera esas sensaciones. Está buenísimo. Y debo decir sí. que como hace bastante que Martín me acompaña, pero siempre en la propuesta de vos hablaba Martín, propone, hace, entonces muchas cosas resolvemos juntos. También tiene que ver con que esta canción, si no me equivoco, me la propusiste vos. Yo estaba en mi acervo, pero así como algo de hace un montón. La tenía impresa inclusive, o sea, la había cantado, tenía una pista, todo, pero hace años. Y dije, ah, sí, probemos. Y re iba. Claro, compartieron ahí esa emocionalidad. Claro, en general es así. Uh-huh, y por eso toco con él y no con otro. Claro. Y sí, porque eso también es lo que después se transmite a quien está escuchando, ¿no? Si eso no está, también se transmite cuando uno está. Exactamente. ¿Tienen alguna otra cancioncita que le genere este ruidito sí, en la panza? Amo. Las zambas se sí, ríen. Otra zamba. Eligieron una y una, ¿no? ¿Esa es feliz? Mientras si les no cuento, porque ya son los últimos minutitos, y hay gente que escribió al 2640-3011 y dicen, ¿es Hernán Cassiari? No. No es Hernán Cassiari. Por favor, cuatro minutitos quedan. Es ocurre. Fácil, te digo, es fácil. Es muy fácil, es muy ¿quién conocido no lo conoce? Él. Claro. Sí, ¿se les ocurrió alguna otra pregunta a ustedes? Varón, escritor. Periodista. Periodista, no es Hernán Cassiari. Ese tiene, ¿tenés sospechas de alguien? Acá sí le otro tiró mensajito. Una pregunta. ¿Cómo era? ¿Qué le parece o no? ¿Cele no tiró la de escritor? Sí, y dijo algo más. Ah, Cele tiró. ¿Es historiador? Ahí va. ¿Es historiador para...? Sí, ahí va. Felipe Piña. ¡Felipe Piña! Felipe Piña. Era fácil. Era fácil. En vivo, no le dio tiempo a nadie. Se ganó el premio Martín Ramos. Entonces, ya está. Porque se escuchó, salió en vivo. Víctor Hugo, dicen acá los mensajitos. No. No, se ganó entonces el premio Martín Ramos, que lo tenemos acá, no le dio tiempo a nadie. Ya está. Bueno, listo, era Felipe Piña, entonces sí. El personaje era fácil. Era muy fácil. Y sí, se lo damos porque ya estamos en los últimos minutitos. Yo diría que nos despidamos y antes. Nos despedimos. Que repasemos. Con esto cerramos el programa, Martín, gracias por todo. Mira, te llevas un premio. Nos vemos entonces el lunes. Nos vemos el lunes. A las 9 de la mañana, de 9 a 12 con más aire fresco. Exactamente, y volver a invitar mañana a las 19 horas, repasar la invitación. Mañana a 19 horas, porque canto en Posada Serrana, Loma Linda, en Rincón del Este al 3000, sería Ruta 5 al 3000. Bien, perdón. Bien arriba, lindo, una meriencena con musiquita, ¿qué más se puede pedir? Comidita, música, ya está. Nos vamos entonces con Marina y con Martín Ramos, acá musiquita en vivo, y mañana los pueden seguir disfrutando entonces a las 19 horas ahí en el Rincón. Bien, ¿Querías acotar algo? No, Martín, quería pasar un chivo aparte. Ah, dale, aprovecha. Porque esta noche también, si quieren ir a comer por Cerro de Oro, por ahí el bodegón Don Eliseo, vamos a estar haciendo música con Sofi, con Entero los dos. Tienen que venir vamos también estar, con tenemos Sophie. Que venir, bueno, sí. Convocala ahí. Listo, así, hablo así, con ella. Hablo con él, dale. Y bueno, esta noche, a las 9, también Entero los dos ahí en Cerro de Oro. Perfecto. ¿Cerro de Oro en qué lugar? En Don Eliseo. Bien, bárbaro. Bueno, con Google Maps. Agenda completísima el fin de semana. Gracias por haber venido. Gracias por esta música en vivo que es hermosa. Gracias ese librelato. Gracias, Ale Godoy. Gracias, Pamela McKay. Nos reencontramos aire fresco el lunes a las 9 de la mañana. No se vayan de dieta comunitaria. Si lo verde tuviera otro nombre, debería llamarse rocío. Si pudiera crecer desde el agua al laurel, volvería a la infancia del río. Si pudiera crecer desde el agua al laurel, volvería a la infancia del río. En lo verde laurel de tus ojos, el misterio del bosque se asoma, y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Déjame lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver juntando rocío en la flor del laurel. Yo muero.